Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En cada paso, en cada instante, la vida es un regalo vibrante y constante. Abre tu mente y siente el momento. Respira alegría, que no hay mejor aliento. Vive consciente, vive feliz, que cada segundo es vital para ti. Despierta al sol, abrázate al viento, en cada latido encuentra tu tiempo. Siente brotando fuerza interior, vive despierto, no sientas temor. Dibuja sonrisas en cada mirada, descubriendo mundos que ni imaginabas. Hola amigos, ¿cómo están en este miércoles 7 de mayo, si no me equivoco? Porque luego no sé en qué día vivo. ¿Cómo están? ¿Qué tal el calorcito en casa? ¿Qué se están tomando? Ah, les voy a pasar el tip del calor de ahorita que hace calorcito. Mi agua favorita ahorita es hierbabuena con limón. Súper deliciosa para refrescarse. Ahí está, el tip de hoy. Al rato tendremos más tips. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestra operadora, que sin ella esta magia no sería posible. Y recuerden contactarnos a el número de WhatsApp 5540261814. El número en cabina 597-97-852-52. También en nuestras redes sociales, que nos encuentran como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Y, por supuesto, en nuestra página de internet www.lavoladora.org. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos, como siempre que tenemos invitado, aquí ya saben que siempre tenemos invitados de lujo. Pero antes de pasar con nuestros invitados, con nuestro invitado de hoy, quiero invitarles a las clases de dibujo y pintura del maestro Axel U. González. Estas clases son entre semana, a partir de los 10 años, ustedes pueden llevar a sus chiquitos a las clases. Pregunten a los números, bueno, más bien al número 55-34-83-75-22 por los horarios. La dirección es en San Francisco 31, entre Libertad y Atenógenes, aquí en el centro de Amecameca. Y pueden también ver el trabajo de este maestro en @axel_atl en Instagram. Pero bueno, recuerden que siempre es importante tener actividades artísticas. No solamente nos ayudan a desarrollar la creatividad, sino que apoyan muchas otras áreas de nuestra vida, como las matemáticas, aunque pareciera que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y bueno, aquí mi invitado de hoy fabuloso, él sabe de lo que les estoy hablando, puede dar fe de esto. ¿Verdad, Sergio? Sí. Porque en mucho tiempo se ha dedicado a este tema del arte. Y bueno, nos vamos a presentar hoy a Sergio Massin. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Lo dije bien, ok. Sí. Vamos a hablar un poquito de Sergio. Tiene más de 20 años de experiencia en el área del diseño y la comunicación visual. Actualmente se desarrolla en áreas de cultura de instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Paralelamente, durante este tiempo, se ha desarrollado a partir del desarrollo humano mediante la terapia holística integral, que es parte de lo que vamos a hablar hoy. Y les quiero decir su escolaridad, porque este hombre está fabuloso. Tiene una licenciatura en diseño gráfico, está certificado en Ashtanga. Vinyasa. Ay, vean, es que esto es difícil. Yoga. Tiene una maestría en comunicación visual, certificado en coaching ontológico y un diplomado de herramientas didácticas en derechos humanos para una cultura de paz, que esto de la cultura de paz ha estado desde hace un ratito ahí como bien presente, ¿verdad? Así es. Y bueno, además sabe de flores de Bach, masajes holísticos, Reiki, es terapeuta de LNT, nivel, ¿qué es LNT? Es una técnica que viene de España, una terapia energética, significa la nueva terapia, pero okay. Eso es LNT. Ok. Points of View, a nivel L2, Tai Chi, Qigong, y bueno, además aquí no dice, pero también es practicante de barras de Access, yo lo sé. Y así también es. Sabe de aromaterapia, eso también lo sé. Así es. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, por venir a estas lejanas tierras de Amecameca, porque el caballero viene de lejanas tierras de la Ciudad de México y de lejanas tierras de la Ciudad de México. Así es. Muchas gracias por venir. Cuéntanos, ¿cómo es que un diseñador gráfico hoy se dedica a esto del coaching holístico? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y... ¿qué te cuento? Yo creo que todos en algún momento pasamos por estos episodios en los que necesitas algún apoyo, ¿no? En muchos casos como ayuda y no sabes por dónde. Cuando yo estaba chavo, te estoy hablando de hace unos 20 y tantos años. Sigues chavo, he de decir. Gracias. No existía todas las herramientas que existen hoy. Claro. Ni existían los medios para que tú te enteraras que existían, ¿no? Claro. Entonces, y aparte no era tan, ¿cómo decirlo? Como tan bien visto, ¿no? Uh-huh. O sea, yo soy de una generación que mis papás no creían en la psicología. Ok. Entonces no llevaban a sus hijos a la terapia. ¿Cómo? Obviamente, sí. Y uno, o los de mi generación, fueron los que empezamos como decir, pues, ¿por qué no? Pues, si necesito que me echen la mano, porque de repente trae uno un bagaje ahí medio complejo. Y bueno, a partir de ahí, mi primer terapia, ¿qué habrá sido? Como a los... por lo menos las que recuerdo fue en preparatoria. Tendría yo unos 13 o 14 años. Y a mí sí me abrió el panorama, ¿no? Uh-huh. Entonces... a partir de ahí es como yo empiezo a interesarme por el desarrollo humano, pero como apoyo hacia mí, no como para yo apoyar a los demás. Claro. Yo me dediqué... un tema personal. Exacto. Entonces yo me dediqué a la parte de mi carrera, a la cual le agradezco muchísimo, porque gracias a eso, a la par, pude empezar a desarrollarme en esta otra cuestión, ¿no? Y pues así, hasta que llegó un punto en el que dije, no, pues ya, o sea, amo mi carrera, amo lo que he hecho hasta ahora. Ahora me he dado cuenta que puedo unirlo con el desarrollo humano, ¿no? O sea, sí puedo coaching de marca, por ejemplo, como lo estoy viendo ahorita, que es como unir, sí, el desarrollo humano, pero sí con el diseño. Y eso lo dirijo a la gente que quiere justo empezar su negocio o no sabe qué hacer, ¿no? O sea, como no está pasado de, híjole, quiero hacer esto, pero no sé y por dónde y no sé qué. Bueno, ahí viene, ¿no? Claro, y yo creo que, bueno, ahora también con el tema de las redes sociales, lo que a mí me pasa es que desde la psicología, esa psicología tradicional, esa psicología que yo estudié hace 20 y tantos años, hoy... justo con todo este manejo que hay diferente a partir de las redes sociales, de la globalización y de muchas otras, justamente estas otras herramientas de las que hoy nos podemos valer para trabajar, es como, ¿y ahora cómo me vendo? ¿no? O sea, porque definitivamente venderme como la psicóloga, como lo hacía hace 20 años, hace 15 años, hoy no funciona, ¿no? O sea, si es dar una transformación a cómo hacerlo. Aparte, es como con la cuestión de, yo creo que te pasa a ti como psicóloga, ¿no? Ahora ya hay cursos de 6 semanas o uh-huh. menos. Es más, los de Coursera y esto que son ya muy cortitos. Claro. Y ya tienes un diplomado para tú llegar y hablar de, no sé, se me ocurrió que puede ser uno de terapia sistémica, ¿no? Uh-huh. Y digo, estudiar terapia sistémica es un proceso largo, pero ahora con estas escuelas tan poquitas, tú puedes tener tu diploma en muy corto tiempo, pero no tienes la capacidad, pues. Claro. ¿No? O sea, a mí sí se me hace muy irresponsable en el sentido de que está llevando de la mano a una persona. Uh-huh. ¿No? No es tan fácil. En mi caso, en lo de diseño, por ejemplo, un símil podría ser lo que es Canva ahora. Ajá. Ya cualquiera que quiera hacer su logo se mete a Canva y se acabó. Sí. Soy. Pero, por ejemplo, tú tienes mucha noción, ¿no? O sea, tienes como esta parte estética y dices, bueno, hay unos que no, por más que usen Canva, de plano, ¿no? Pero va mucho más allá, pues, ¿no? O sea, el sí crear una marca que te distinga y cuando se une con el coaching, por ejemplo, es eso, ¿qué es lo que tú quieres decir y de dónde vamos a partir? No es nada más que se vea bonito. Claro. No es que te metas a Canva y lo saques y se vea bonito. Es como todo el trasfondo que va y lo que va a decir de ti y cómo lo vas a decir. Tú a partir uh-huh. de ti, no tú a partir de Canva, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, sí, ahí están el reto, porque además, justo esta facilidad de acceso, pues claro, te da un montón de competencia. Claro, absolutamente, es muchísima más. Y fíjate que yo si me regreso un poco a cuando daba clases, porque di clases en la universidad algún tiempo a psicólogos, y de repente yo les decía, yo no me preocupo por ustedes, no son mi competencia, porque no están haciendo más que lo mínimo indispensable. Y si tú haces lo mínimo indispensable, no puedes competir con alguien que ha hecho todo esto, ¿no? Y creo que mucho estamos en este lugar, que actualmente desde esta inmediatez y desde este mínimo esfuerzo, estamos haciendo, muchos chicos están haciendo lo mínimo indispensable, ¿no? Para poder hacer lo que sea que hacen. Y definitivamente es darles muchas más opciones. Y que ahora que regresemos del corte, hablaremos un poco más a profundidad de qué es esto del coach, por un lado, ajá, ¿no? Porque además también creo que ahí hay un montón de cosas que tampoco están tan bien entendidas. O sea, creo que sí hay muchos huecos uh-huh. en esto y mucha mala información. Pero regresando del corte, platicaremos más de este tema. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Salud mental y conciencia para todos. hablando de Con Tony de la Mora. Vive consciente, vive feliz, que la vida es tuya, aprende a reír. Despiértate al mundo y sé tu verdad, respira despacio tu realidad. Ya no hay más prisa, solo tú y solo paz, da un paso a la vez. Nada más. Deja que el alma sea siempre tu guía y en cada segundo descubre la vida. Vive consciente. Gracias por seguir con nosotros y antes de continuar con nuestra entrevista, les quiero invitar con nuestros amigos de Museo Casa de Madera. Este 31 de mayo tendrán una noche bohemia. Va a haber música de trova en vivo, botanita y cena y muchas sorpresas. Recuerden que es importante reservar su lugar al 5532-2484-22. No olviden hacer su reservación para participar en esta noche bohemia el 31 de mayo. Y otra invitación que tengo yo para ustedes es a una clase que tendré, esta va a ser por Zoom, este viernes a las 19 horas de Ciudad de México, a las 7 de la noche, que se llama Gratitud con Mamá. En el marco del 10 de mayo vamos a hablar de tu ser mamá, de tu no ser mamá y de todo lo relacionado con mamá. Porque aunque tú hoy no tengas hijos, tu primer contacto con el mundo fue tu mamá. Y a partir de ahí, cómo te relacionaste con ella o te sigues relacionando con ella, es cómo te relacionas con el mundo. Así que acompáñame este viernes a las 7 de la noche para que podamos explorar y sanar esos espacios de nuestra relación con mamá y a partir de ahí sanar nuestras relaciones. Recuerda que puedes mandarme un mensaje al 246-103-1098 para obtener el link y también puedes verlo aquí en nuestras redes de La Voladora. Ahí también te lo vamos a dejar para que puedas entrar. Pero bueno, vamos entonces nuevamente con Sergio, que nos estaba hablando del coaching holístico. Pero antes de ir allí, ¿qué es el coach? El coaching, porque yo desde la psicología de repente parecía que los psicólogos y los coach estamos peleados a muerte. Ajá, no nos podemos ver. O sea, ¿cómo crees tú que puede ser un coach hacer esas cosas? Eso no se hace. Pero a mí me parece que hay mucha desinformación. ¿Qué es lo que hace un coach? ¿Qué es un coach? Básicamente, el coaching es un proceso corto en el que vamos a ir de un lugar A a un lugar B, mediante, en mi caso, que es coaching holístico, es mediante preguntas, ¿no? O sea, aquí la base es como la palabra crea acción. Okay. Entonces, para que tú crees acción, yo te voy a hacer preguntas que, como para desafiarte, y a la hora que tú respondes y te escuchas y creas la palabra, es así como tú creas la acción y empiezas a en ese camino para llegar a tu resultado final. Un poco aquí volvemos al tema que comentábamos antes, ¿no? De la responsabilidad. Hay muchos coach que valiéndose de eso y de que ya tienen al cliente, si este en algún momento tiene un tema que va más allá del coaching, no les interesa. Y lo continúan sin tener realmente la experiencia, ¿sabes? Entonces, ahí es donde se desvirtúa todo. Entonces, tenemos que ser bastante éticos en ese sentido. Y si yo veo que ya es un tema que va mucho más allá y que no está en mis manos, ¿sabes qué? Te recomiendo que vayas con un psicólogo, o con un psiquiatra o ya con algún profesional de la salud mental, ¿no? Pero mucho no lo hacen, ¿no? O sea, ahí yo creo que está la cuestión en tener esa moral de saber y ponerte tú tus límites, ¿no? Porque te repito, es la salud mental de otra persona. Claro, e incluso yo eso en algún momento lo he hablado que con algunas personas fuera del aire, ¿no? O sea, creo que esta vez es, este programa es la primera vez que hablamos de coaching. Que igual hay muchos psicólogos que justo valiéndose de ser psicólogos hacen cosas que, para los cuales no están preparados, ¿no? Como dar un medicamento. Un psicólogo jamás te puede dar un medicamento. Tendría que ser un médico, tendría que ser un psiquiatra. Y para que sea psiquiatra tiene que ser médico, si no, no puede ser psiquiatra, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con desinformación de la población en términos generales, ¿no? No sabemos estas cosas. No es porque no se le ha dado como toda la apertura, la difusión de verdad a los perfiles, ¿no? Y sí creo que hay muchos psicólogos haciendo cosas para los cuales no están preparados, que están yendo más allá. Entonces, no solamente es alguien que hace coaching, sino también alguien que hace psicología lo puede hacer, ¿no? Y ya tiene que ver más que con el título, con la ética profesional, con la ética personal, ¿no? Pero entonces, bueno, esto que me dices está como, ok, esto es, yo puedo ir a recibir una sesión de coach o un proceso de coach en donde tengo además un tema específico, ¿no? Que creo que eso sería como algo que haría la diferencia entre por qué ir con el psicólogo o por qué ir con un coach, ¿no? Con el psicólogo no hay un tema específico. Si bien hay un tema específico, no hay un tema específico. Y claro, es decir, por ejemplo, si acabo de terminar con la pareja, ¿no? Es un evento que llega inesperado, pues, me mete en un sentimiento, en una emoción, y yo necesito ayuda como ese alguien que me eche la mano para salir, ¿no? Y vas, en este caso, por ejemplo, conmigo, si hay herramientas, ejercicios, que si la aromaterapia o que si las flores o lo que sea. Es un proceso corto. En teoría, tú en poco tiempo te tienes que sentir mejor ya y todo. Pero, por ejemplo, si es una cuestión de una depresión constante o es una cuestión de falta de autoestima, pero, o sea, digamos que de cosas ya muy arraigadas, entonces sí tienes que ir con un especialista, ¿no? Claro. Porque no... En este caso, por ejemplo, que sí soy coach holístico y como herramientas tengo las flores y tengo la aromaterapia y todo, o sea, sí te ayudan y son herramientas, ¿no? Que te van como a darle ese shot para arriba, claro, a tus procesos. Pero alguien con tendencia suicida no es que huela una botellita, claro, de lavanda y entonces ya está bien, ¿no? O sea, y por eso hay que ser como muy conscientes en esto, ¿no? O sea, si hacer un ejercicio de a ver qué tanto necesito esto o qué tanto necesito el otro. Y si tú llegas por equivocación, que la persona con la que llegas también te diga, ¿sabes qué? No es aquí, claro, es por acá. Claro, que eso es bien importante, por eso hablamos justo de la ética personal y profesional, ¿no? Que además van pegaditas. Claro. ¿No? O sea, alguien que es ético profesionalmente definitivamente lo es en lo personal y viceversa. Claro. No podemos separarlos. Y, ok, yo llego contigo a una sesión. ¿Tú cómo determinas, a partir de todas las herramientas que tienes, y ahorita me gustaría que habláramos también de esas herramientas, ¿cuál es la mejor herramienta para mí? Ahí se hace una valoración, ¿no? Dependiendo justo qué es lo que quieres trabajar y por dónde quieres llegarle, ¿no? Hay gente que de plano me dice, ¿sabes qué? Las flores de Bach, No, yo no quiero porque yo no puedo estar cada X tiempo metiéndome 5 gotitas. No. Entonces sí, tiene que ser un proceso que vaya muy en común con la gente. Yo, por ejemplo, a mí no me haces que vaya a las agujitas de la acupuntura. No, ni acupuntura no, gracias. No, gracias. Sé que es una maravilla. Ajá. A la gente le funciona muy bien. Pero yo soy un cobarde de las agujas. Entonces, no, gracias. Ajá. Prefiero otra cosa. Ajá. Entonces, va por ahí, ¿no? Va como ¿qué es lo que te gusta? Creo que cualquier método, por ejemplo, cuando vas a terapia también, vas con un psicólogo, con un terapeuta que quiera, que vaya contigo. A mí, yo cuando estaba en esta búsqueda, no me gustaban los que te ponían en el diván, por ejemplo, uh-huh. y se sentaban atrás y tú no los veías y ¿no? Y terminaba tu hora y ya, gracias. Yo no veía avance, no me gustaba la dinámica. Después me explicaron lo del diván y dije, ok, puede que, pero conmigo no va. Claro. Me gustaba más la terapia más de que es como gestalt, ¿no? Así que te ponen con el cojín y órale, dale, y le das y sacas. Y eso es como lo que le gusta al paciente, por donde quiera ir. Y entonces tú empiezas a buscar ya tus herramientas para ese acompañamiento. Básicamente el coaching, ¿qué es eso? Es un acompañamiento para tú llegar a alguna meta. Ahorita está muy de moda el mentoring, por ejemplo, que es una especie de coaching. La diferencia entre el coaching y el mentoring es que en el coaching tú no puedes decirle a la gente qué hacer. Todo el resultado va a depender de la gente. Y en el mentoring, no, en el mentoring tú sí ya puedes opinar, tú le vas a decir a la gente, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, esto, esto, esto. Un A, un B y un C. Entonces ahí el proceso... Hay más dirección. Exacto, hay dirección. En el otro no diriges tanto, ¿no? O sea, es más como acompañar y tratar de dar las soluciones, pero esa solución la tiene que hacer consciente la persona para que la haga. Claro, es como yo te doy 3 opciones y ya tú eliges como por dónde. Exacto. Ok. ¿No? Y ya sobre eso, es muy difícil porque muchas veces somos reacios a hacer las cosas, ¿no? Y luego a veces las decimos y no las continuamos. Claro. Entonces, y no es culpa del coach, ¿no? Entonces, sí, son válidas. Uh-huh. Y cuando la persona con la que vas es ético y cuando tú tienes el compromiso de hacerlo, ¿no? Rápidamente, tenía el caso de una persona que sus papás estaban mal por un divorcio y demás, los papás le pagan una terapia con un psicólogo. Iba esta persona, pero entonces se seguía viendo escondidas con el exmarido y todo. Y no le decía al psicólogo porque no hay compromiso, ¿sabes? Claro. Y es una pérdida de tiempo para el psicólogo, para ella, para los papás. Entonces claro. Sí tiene que haber siempre un compromiso de querer ser mejor. Claro, claro. Y aquí hay, por ejemplo, en el tema del dinero, este lugar en donde si yo pago mi sesión, hay un nivel de compromiso mayor que si alguien más me lo paga. Hay un nivel de compromiso mayor que si me la regalan. Hay un nivel de compromiso mayor entre más pago mi sesión que entre menos pago. O sea, porque eso también es bien interesante verlo, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, es que eso está muy caro, voy al barato. Sí, pero en el barato no te estás comprometiendo. Y en el caro te comprometes justo porque te está saliendo caro. Claro. Y a veces eso es lo que se requiere, ¿no? O sea, a veces eso es lo que se requiere, que la gente pague más porque eso lo va a llevar a moverse más rápido. Yo escuchaba de una persona que justamente dice, ay, no, o sea, yo cobro, estamos hablando de las super grandes ligas, esta persona cobra, no sé, $3,000 por media hora de sesión. Uh-huh. ¿Cómo crees que 3,000? Sí, porque la gente viene y trabaja y lo hace. Si yo le cobro $200, pues ya lo tengo aquí por 3 años, porque no lo va a hacer. Y yo lo veo, no sé tú, pero yo lo veo en mis procesos. O sea, la gente que hoy me paga mucho más de lo que yo cobraba hace algún tiempo es gente que termina procesos muy rápido, que ni siquiera un año están en proceso. ¿Por qué? Porque sí, el precio es más alto y porque claro que se aplican. Entonces, sí hay una, hay un tema con el compromiso y a veces la única forma de solucionarlo es con precios altos. ¿No? Buen tip. Sí, sí, escuchen los que se dedican a esto y los que también los que están pagando por esto. ¿Cuánto porque te sale barata la sesión? No te estás aplicando, no estás haciendo lo que te toca. Ay, total, ¿no? O sea, eso me lo echo en una ida a cualquier tienda. Oh, en la fiesta del fin de semana, ¿no? Entonces, ¿qué tal si de verdad empezamos a utilizarlo como para nuestro beneficio? Porque al final es lo que me funciona. Y quiero pasar a este tema holístico, porque en más de un momento yo he escuchado gente que dice, no, es que lo holístico no. O sea, hacen como una, echan todo en una cubeta, le dan vueltas y a ver qué sale. Y al final no es así. Entonces, sí me gustaría que platicáramos de, ¿cuál es el beneficio de hacer un coaching holístico, ¿no? Que no es solamente esta línea, ¿no? Son como muchas líneas alrededor. ¿Qué beneficio tiene para ti y para tus clientes el que tengan esta parte holística? Yo creo que justo el menú de opciones que tienes, ¿no? O sea, yo en lo personal siempre me ha gustado probar de todo. Y lo mismo me gusta que si el masaje, que si el yoga, que si el tai chi. No me caso con algo, porque también cuando uno cree que sabe, deja de aprender. Claro. Y cuando dejas de aprender, entonces te limitas de un montón de cosas que te da la vida, ¿no? Claro. Entonces, entre menos sepas, más estás abierto a querer aprender y a probar y a hacer cosas. Entonces, por ejemplo, en el coaching holístico, lo mismo te va a ayudar un masaje, porque un masaje no nada más es para que descanses, ¿no? Sino claro. Te va a hacer desbloqueos energéticos, emocionales, aparte de que, bueno, si vas a descansar y te va a caer bien el cuerpo, o sea, eso te va a ayudar. Pero a lo mejor también que yo te mande ejercicios tibetanos por la mañana, ¿no? Para que te muevas un poco o que te mande posturas de yoga. Es como todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, el cuerpo tiene que ver con las emociones tienen que ver con el pensamiento. Necesitas de todo para funcionar. Entonces, el coaching holístico lo que hace es justo entrar en la cuestión física, pero sí en la emocional, pero sí en la mental, con diferentes herramientas, y todas van a sumar. Claro. Y vas a llegar a resultados, creo, para empezar, más rápidos, y de una manera también más divertida, porque todo es acción, ¿no? O sea, no es como llegar y platicar y ya, ¿no? Es bueno. Sí, pero entonces, ok, hoy vamos a hacer ejercicio de respiración. Vamos a aprender a cómo respirar en tales circunstancias, ¿no? O bueno, hoy vamos a, en lugar de terapia, vamos a darle un masaje, ¿no? Hoy vamos a hacer 108 saludos al sol. No lo sé, son como ejercicios, pero sí. Todo eso hace que también sea dinámico, que tú quieras ir y que quieras ver cómo, qué vas a trabajar hoy y eso. Creo que también esa expectativa está padre para la gente que está buscando apoyo, ¿no? Ayuda. Claro, y es que ahorita que te escuchaba yo, justo hace mucho que no me acordaba, yo tuve un terapeuta hace muchos años que era gestáltico, pero que además trabajaba mucho desde la corporalidad, ¿no? Y desde este lugar en donde hacíamos ejercicios dentro de la sesión, que claro, eran, en mi mente eran ejercicios, pero por supuesto que cada uno de esos ejercicios iba desbloqueando otras cosas, iba haciendo otras cosas. Y lo hemos hablado en otros programas, han venido muchas personas a platicar con nosotros con el tema del movimiento, ya sea por ejercicio, ya sea por danza, ya sea por hula, ¿no? O sea, hemos hablado del movimiento desde muchos espacios y cómo todo nos lleva justo al movimiento, ¿no? O sea, no somos, dicen por ahí, hay una frase que es, no eres árbol para quedarte en un solo lugar. y aún los árboles se mueven. A lo mejor su movimiento es casi imperceptible para tu ojo, pero no hay un solo árbol que esté sin movimiento, ¿no? Entonces, esto que dices me parece como genial en el sentido de vamos moviéndonos, porque además somos movimiento. Y el Sergio que eras ayer y el que eras hace una semana y el que eras hace un año y el que eras hace 10 años no es el mismo que eres hoy, justo a partir de este movimiento. Y una de las cosas que yo probé contigo hace el año pasado fue el Points of View. Eso, que no sé cómo se pronuncia. aquí ya quienes nos escuchan saben que yo con el inglés no tengo muy buena pronunciación. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué es esto? Porque además es algo nuevo. Platícanos un poquito más. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? Points of View es una herramienta que descubrí que me cayó como anillo al dedo porque yo con mi formación de diseñador y comunicador gráfico, visual. Esta es una herramienta de coaching que puedes aplicar como psicólogo, como coach, como mentoring, como lo que sea. Pero esa base de imágenes, es una tarjeta, a mí me da mucha risa porque siempre que les comento a alguien que voy a hacer una sesión de Points of View, me dicen, ¿qué es eso? Ah, pues es que es con tarjetas. Pues todos me ven como Walter Mercado, ya sabes. O sea, ¿y creen que le voy a decir lo del futuro? No es nada de eso. No es para el futuro, chicos, no. Yo también lo pensaba y no me dijo mi futuro. Sí, no va por ahí. Son imágenes en las que tú vas a descubrir algo de ti. Y tú que viviste el proceso, también te darás cuenta que yo no intervengo, yo dirijo, pero la que hace todo el proceso es la persona que está con la imagen. Claro. Y el trabajo interesante ahí es que la imagen de verdad también desbloquea muchísimas emociones. Sí hay algo mágico, creo yo, en ese proceso, pero reitero, no es mágico de Walter Mercado, ¿no? Sino mágico en el sentido de cómo de repente conecta con alguna situación. Sí. Ahora, yo no sé si sea tramposo o no, porque a fin de cuentas siempre algo nos va a conectar con algo. Pero la magia viene en tú cómo lo descifras y cómo te cae el 20 a partir de eso que estás viendo. Porque además la misma imagen no va a ser igual para ti ni te va a significar lo mismo que a mí. Claro. ¿No? Entonces, todo este proceso de la imagen, de la palabra y de la pregunta, que es lo que hace el coaching, es apoyado con imágenes y son procesos bien, bueno, no sé qué te puedo decir yo, mejor dime tú qué te pareció. Sí, justo esto que dices, ¿no? O sea, porque al final muchos tuvimos la misma tarjeta y para cada uno fue diferente la información de la tarjeta. Y no solo la información de la tarjeta, sino al lugar al que llega. O sea, te puedo decir desde la visión de la psicología, ¿no? Este tema proyectivo, que por supuesto todos tenemos, pero el tema no es la proyección. El tema es yo cómo lo acomodo. Y te lo puedo decir también desde la persona sin tema profesional, sino más bien yo cómo lo viví, definitivamente hubo cosas que fueron así como, oh, ¿no? O sea, como si yo te las hubiera platicado antes, hubieras dicho, esta tarjeta es para ella, aunque por supuesto yo las elegí, nadie me las dio, porque esa es la otra, ¿no? Y es esta sincronicidad, y entonces aquí nos podemos ir como a estos temas mágicos, ¿no? Por supuesto que sí. Sin embargo, más allá de lo mágico, es la información, a veces solo la puedo recibir de esa forma, porque yo que lo miro desde el espacio psicológico, hay cosas que la gente no quiere escuchar, que no está dispuesta, que no está lista, que no está preparada, que no, lo que sea, pero no está recibiendo esa información. Y cuando lo ves en una tarjeta, es como mucho más fácil, ¿sabes? Es como, pasa. Y es mucho más fácil darme cuenta, porque no hay nadie más ahí diciéndome qué tengo que entender con esa tarjeta. Yo estoy viendo lo que veo a partir de esa tarjeta. Entonces me parece que es como bien interesante. Y te pregunto porque justamente es un tema muy nuevo y que a mí lo que me gusta mucho de muchas técnicas nuevas, de muchas herramientas nuevas que hay hoy ahí para nosotros es esta facilidad, este no ser invasivas. Porque hay mucha gente que no llega a terapia porque no quiere hablar, porque no quiere acordarse, porque no quiere ver. ¿Y por qué tendríamos que obligarlos si ya lo vivieron? Claro. ¿No? Entonces, ¿qué tal que podemos utilizar estas otras herramientas que puedan llevarnos al mismo lugar, pero más suavecito? Exactamente. ¿No? O sea, como más rico. Entonces, esa terapia, por ejemplo, bueno, ¿sí es una terapia o es una herramienta? Es una herramienta. Ajá. Ok, es una herramienta que yo puedo utilizar en mi terapia. Uh-huh, ok. Uh-huh. ¿Tú das sesiones solamente de esto? Sí, se puede. Justo el 17 de mayo tengo una certificación, pero es para trabajar a nivel corporativo con equipos de trabajo. Entonces, lo puedes trabajar a nivel individual, a nivel grupal, como el ejercicio que hicimos, o a nivel ya de corporativo, ¿no? En empresas para trabajo de equipo, cuestiones de liderazgo, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí es una herramienta muy, muy accesible en el sentido de lo que te regala, las opciones que te da. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que ahí se necesita, para que sea funcional, tanto que la dirija bien la persona que lo va a dar como la persona que lo recibe, que se comprometa, ¿no? Porque te puedo decir que el 10% de las personas que lo tomaron, por ejemplo, cuando yo estaba, daba las sesiones gratuitas para la certificación, regresamos a lo uh-huh. gratuito, yo creo que únicamente el 10% realmente se comprometió a seguir el proceso solos en su casa, ¿no? Uh-huh. Los demás era como de, ay, sí, está bien, padre, gracias, bye. Claro, sí. Asumo que yo fui de esas. Fui del 90. Fui del 90, no del 10. Okay, sí, claro. Pues así, ¿no? O sea, sí tiene que haber un compromiso, ¿no? Sí, sí, claro. Y hay un montón de cosas detrás de esto, ¿no? O sea, desde él, y yo lo veía cuando daba clases y también cuando tomé clases, ¿no? O sea, este lugar en donde tengo que cumplir con ciertos requisitos para mi certificación, para mi materia, para mi lo que sea. Y entonces lo que necesito es esto. Y entonces ya no le pido el otro plus a la persona porque me va a decir que no, posiblemente, y a mí me urge sacarlo por esta otra, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como un montón de cosas que podríamos revisar, pero sin embargo sí me parece que es una herramienta con la que, desde la facilidad, desde un lugar muy suave, la persona puede comenzar a darse cuenta de muchas cosas de su vida. Y hace rato yo bromeaba un poco con que no me dijiste mi futuro, no me lo dijiste, pero creo que si hacemos este ejercicio con mucha más presencia, con mucha más conciencia, puedo ver mi futuro en esas tarjetas. O sea, si bien no me lo dices, yo sí hoy estoy convencida que mi futuro es a partir de mi presente. Es decir, lo que estoy haciendo hoy crea mi futuro. Y lo que esas tarjetas me mostraron es lo que estoy haciendo hoy. Vamos a un corte nuevamente y regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Vive consciente, vive feliz en cada latido. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ya saben que todos nuestros programas en el último bloque tenemos un tip que nuestro invitado va a dar. Así que vamos con el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Ok, el tip de la semana. Yo creo que lo importantísimo para todos, es que nos demos una pausa siempre. Todos los días darnos 2 minutos, aunque sea, ¿no? Ya no les pido 5, que se les va a hacer mucho, pero 2 minutos en los que se desconecten completamente de la televisión, del radio, del libro, de lo que sea, y se regalen escucharse a sí mismos, porque en la medida en la que nos escuchamos, vamos a saber qué necesitamos y qué queremos y hacia dónde queremos ir. Si no nos damos ese tiempo, no hay manera de que conectemos con nosotros ni con nuestras necesidades, ¿no? Entonces vamos a seguir siempre en el día a día. Entonces, dense 5 minutitos o 2 todos los días para hacer una pausa, para agradecerse y conocerse. Ok, pues a lo mejor necesitaríamos como 1 hora, pero vamos a empezar con 2 minutos. Empecemos con 2 minutos. Muchísimas gracias, Sergio. Este fue el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por habernos acompañado en este programa. Me encanta. Espero que vuelvas a venir muchas veces. Claro que sí, cuando me invites. Aunque te hagas muchas horas desde las lejanas tierras de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Pero antes de irnos, me gustaría que nos pudieras decir cómo te localizamos. Ok, ya te escuché, me gustó, me gustaría más, porque además lo maravilloso de esto que tú haces es que se pueden hacer muchas cosas en línea. No necesitas estar aquí, pero también puedes venir. Ni tampoco necesitan ir hasta a las lejanas tierras de la Ciudad de México, pero puede ser vía internet, supongo. Pero ¿cómo te localizamos? Si yo quiero saber más de ti, si yo quiero escuchar más de ti, ¿cómo puedo encontrarte? Me pueden encontrar en redes sociales. Estoy como saucha.live, que sería saucha.live. en Instagram, en Facebook y por medio de WhatsApp. Ok. Que es el 55-42-33-18-85. Y ahí podemos agendar para hacer como por Zoom, que es como lo más fácil. O igual si se juntan ahí un grupo de gente para que me venga yo un día y hacer cosas, pues lo que sea. Ya están. Bueno, pues vamos organizando para tenerte por acá. Y si no, por favor, manden mensaje para que puedan tener una sesión con Sergio. Además, el hombre que tenemos aquí es súper movido, así que si no agendan, de repente anda en San Luis Potosí, de repente anda en Querétaro, de repente anda viajando por el mundo y entonces hay que hacer cita, si no, no lo vamos a lograr. También quiero agradecer a Mar Vega, gracias por sus comentarios en Facebook, dice que qué linda canción, ¿verdad que sí? Está súper hermosa. Así, las cosas que el universo nos pone. Y nos puso aquí también, claro, no son capaces de aceptar hasta dónde pueden ayudar al cliente. Supongo que con referencia a cuando ya no podemos o ya no tendríamos como coach, como psicólogo, seguir ahí, habría que referir. Supongo que tiene que ver con eso. Muchas gracias, Mar. Y antes de irnos, quiero mandar un saludo a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl, que como siempre nos escuchan en Amecameca. Y ya saben que pueden visitar sus redes sociales, así los encuentran como Centro Naturista Ometeotl. Y también a nuestros amigos del Museo Casa de Madera, que nos escuchan desde Tenango del Aire. Gracias por escucharnos, gracias por siempre darnos su apoyo. Y gracias también a nuestra operadora, que sin su magia este programa no sería posible. Que tengan un grandioso miércoles y nos seguimos escuchando la próxima semana.